Bueno, pues buenos días. Conmigo se encuentra Paco Jiménez, primer teniente de alcalde y concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Archidona. Y el motivo de la convocatoria es, pues bueno, explicar el procedimiento de pago a proveedores con el Real Decreto que sacó el Gobierno de la Nación y al cual este ayuntamiento pues se ha acogido. Estamos en el proceso final de este proceso administrativo para poderlo materializar. Y Paco explicará un poco el procedimiento que han de seguir los distintos proveedores para garantizar que se puedan acoger a este programa que ha abierto el Gobierno de la Nación. A modo de resumen y por indicar los números globales del Ayuntamiento de Archidona, decir que la certificación final que se ha quedado y que se ha trasladado se aprobó por pleno el 28 de marzo de 2012 de pago a proveedores de este ayuntamiento sería 884.496 euros. Desde cuando se inició el proceso a la cifra final, pues este ayuntamiento ha afrontado el pago de algo más de 120.000 euros. Desde el 15 de marzo al 28 de marzo, pues se pagaron algo más de 120.000 euros de las facturas pendientes por la dinámica propia del ayuntamiento. Que también sobre esos 884.000 euros, pues antes de que acabe de poner el proceso en marcha, se van a pagar otros 19.000 euros porque vamos a eliminar todas aquellas facturas con un importe menor de 1.000 euros de las pendientes de los distintos proveedores. Entonces, 19.000 euros se van a pagar también ahora en estos días. Indicar que de esa deuda, de esas facturas pendientes de proveedores, Aqualia es el importe mayor. El importe total de Aqualia son 265.000 euros y he de decir que esta deuda corresponde al canon de cobranza de la gestión del servicio de agua de los años, si no recuerdo mal, 2008, 2009 y 2010, creo recordar, ¿vale? Y que además quiero resaltar que ya con esta empresa se habían iniciado unas negociaciones con la idea de a lo largo de esta legislatura, de aquí al 2015, saldar esa deuda pues con los pagos trimestrales que ellos no hacen por la gestión, con la gestión que se hace el servicio de agua. Por lo tanto, esa deuda la teníamos resuelta, lo que ocurre es que la empresa ha preferido acogerse a este pago para hacerlo efectivo ahora y no esperar los 4 años que habíamos negociado de pagarle, de saldar esa deuda que venía pendiente, sobre todo por el déficit tarifario del servicio de agua, que como todos sabéis en este ayuntamiento no se ha actualizado desde el 2002, es decir, llevamos 10 años sin actualizar la tarifa del agua y eso ha originado un déficit tarifario que es la deuda que se ha contraído con Aqualia. Junto a Aqualia hay una certificación de la obra de la rehabilitación de la muralla de 174.000 euros y en Sevillana Endesa por valor de 110.000 euros, creo que eran los últimos meses del año 2011. Y el consorcio de maquinaria 51.000 euros. En total, entre esas cuatro entidades, pues prácticamente son 600.000 euros las facturas que tenemos con ellos. Decir que a partir de ahora, pues Paco va a explicar el procedimiento que hay que poner en marcha para que los distintos proveedores puedan hacerse cargo del pago de esas facturas. La gran mayoría, por decir prácticamente un 98% de esas facturas, son facturas que correspondientes al último trimestre y especialmente a los meses de noviembre y diciembre. Y la gran mayoría, facturas que entraron en este ayuntamiento los primeros días del mes de enero. Es decir, que tampoco habíamos podido pagarlas antes porque tampoco habían llegado. Normalmente la dinámica del ayuntamiento pues hace que el pago se vaya demorando un par de meses. Es decir, que estas facturas que han llegado en el mes de enero le ha aparecido este proceso que nos da una cierta liquidez a los ayuntamientos para poder disponer de ese dinero y lo vamos a utilizar, pero que no son facturas que lleven muchos meses, salvo la de Aqualia, como ya he explicado, en este ayuntamiento, sino que la gran mayoría son facturas llegadas en el último del último trimestre, en concreto sobre los meses de noviembre y diciembre, y que muchas de ellas, la gran mayoría, fueron registradas en el ayuntamiento durante el mes de enero. Decir como datos significativos que el pago a proveedores en el año 2011 en el Ayuntamiento de Archidona, la media de pago, del plazo de pago, han sido 80 días, es decir, muy por debajo de lo que es la media de pago de la Administración Pública, que hasta hace poco estaba fijada en 150 días. Por eso, bueno, estamos satisfechos de cómo se va gestionando el Ayuntamiento. En números globales, decir que el pago a proveedores, en lo que va con la corporación actual, desde junio de 2011 a 31 de diciembre de 2011, el Ayuntamiento ha atendido el pago de 1.794.000 euros, que a día de hoy, con la situación económica del Ayuntamiento, a día de hoy las facturas registradas con cargo al presupuesto 2012, a día de hoy son 224.498 euros, de los cuales prácticamente el 50% ya se han abonado. A día de hoy prácticamente la totalidad de las facturas con fecha de emisión del mes de enero que ha recibido este Ayuntamiento ya se han abonado. Eso quiere decir que estamos pues pagando incluso un poquito por debajo de la media que se ha hecho en el 2011, que han sido 80 días. Pues se ha pagado enero, pues bueno, más o menos entre 60 o 70 días. Y hay muchas facturas de los meses de febrero que ya también se han puesto al pago. Con eso quiero decir que el Ayuntamiento de Archidona, pues bueno, tiene una cierta agilidad en el pago de proveedores, que nos gustaría poder mejorarlo, y creo que acogiéndonos a esta medida nos va a dar eso también, una cierta facilidad del pago. Como digo, esas son las facturas que no hemos acogido al decreto de proveedores, pero hay que decir que este ayuntamiento está pendiente de cobrar por parte de otras administraciones por un valor total de 274.000 euros. Este ayuntamiento está pendiente de cobro de Junta de Andalucía, del Proteja y de Diputación, en total 274.000 euros. Dinero que ya hemos pagado nosotros los proveedores. Si esta ejecución, por decirlo de una forma, 65.000 euros de la piscina climatizada, 118.000 del campo de fútbol, 28.000 del Proteja, de otros pagos sociales 29.000 y 34.000 del Diputación. Es decir, que si este dinero no hubiese llegado en su momento, pues de los 884.000 euros pues podríamos estar deduciendo esos 274.000 euros, es decir, que serían unos 600.000 euros la factura gorda de esos cuatro proveedores, como he dicho anteriormente. En cualquier caso, ahora Paco va a expresar el mecanismo, el procedimiento que tienen que acogerse estos proveedores para proceder al pago. Y simplemente, pues, desde el Ayuntamiento decir que, bueno, somos un ayuntamiento que dentro del contexto general estamos pagando en un plazo de tiempo prudencial, como ya he dicho, la media en el 2011 son 80 días, y que a día de hoy prácticamente el 50% de las facturas presentadas a día de hoy ya están abonadas por el Ayuntamiento, y eso sí, todas las facturas del mes de enero están liquidadas del Ayuntamiento de Archidona. Paco. Buenos días. Yo quiero comentar, como vosotros sabéis, el 15 de marzo el Ayuntamiento, en función del decreto que salió, el famoso decreto Ley 4/2012 de pago a proveedores, establecía una serie de procesos y de plazos para poder hacer frente a los pagos de proveedores y los mecanismos que los ayuntamientos tenían para poder acogerse a esa fórmula de atender las deudas a los proveedores. Entonces, el Ayuntamiento de Archidona, el día 15 de marzo, pues presentó esa primera relación, esa primera certificación de todos los proveedores y todas las facturas que tenían pendiente en este ayuntamiento. Y el 28 de marzo, porque antes del 30 había que tener un pleno donde se diera cuenta de esa relación de proveedores y de esos importes de facturas pendientes de pago, y al mismo tiempo presentar el plan de ajuste. Quiere decir, si el ayuntamiento tenía una deuda de 884.000 euros, se dio cuenta de ello, y en principio hay que hacer un plan de ajuste para los 884.000 euros. Entonces, este ayuntamiento en el pleno lo que propuso, después de toda la información que ha sido bastante la que había que preparar y elaborar para el ministerio, después de todo eso, se llega a la conclusión de que este ayuntamiento, para poder hacer frente a esa deuda, y ahora matizaré, a esa deuda de los 884.000 euros en el plazo de 10 años que establece el ministerio, pues lo que se hizo compromiso en el plan de ajuste es simplemente contemplar lo que serían los incrementos del IBI a lo largo de ese periodo, porque la deuda, si la dividimos en ese periodo, pues es una cantidad importante, pero no es muy significativa en cuanto para que este ayuntamiento pueda hacer frente a ella, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de que el plan de ajuste no había que tocar absolutamente nada en cuanto a temas de personal, ni en cuanto a ninguna cuestión social por parte de este ayuntamiento, ni ninguno de los servicios que se vienen prestando. Ya al ayuntamiento pues hay proveedores, porque como se informó también en el pleno municipal del 28 de todos estos procesos, pues los proveedores del 1 de abril al 22 de abril tenían que comunicarle al ayuntamiento si querían acogerse a este plan de pago de proveedores. Ya son varios los proveedores, y sobre todo los más importantes, que se han puesto en contacto con este ayuntamiento, e incluso por vía telemática pues ya ellos han dado su conformidad a esa factura y que quieren acogerse a este sistema. Lo que ocurre es que el ayuntamiento también ha puesto en marcha y de hecho se está contactando con aquellos proveedores que son más pequeños, proveedores que a lo mejor les puede costar un poquito más de trabajo. El ayuntamiento ha puesto en marcha en su página lo que sería el proceso, y lo que le estamos informando a los proveedores es que se pongan en contacto con la agencia tributaria. Dentro de la agencia tributaria hay un apartado que se llama pago a proveedores, decreto 4/2012, y dentro de ese apartado del pago a proveedores pues hay unas opciones del contratista y hay un apartado que es una tramitación masiva por lotes de aceptación voluntaria de acogerse al procedimiento. Quiere decir, pinchando allí, la mayoría de las empresas, la mayoría de los autónomos ya tienen su certificado digital previo a todos estos procesos para sus relaciones con Hacienda y con la Seguridad Social, teclean y dan la conformidad a la factura. Por lo tanto, el procedimiento por vía telemática es muy fácil para el proveedor. No obstante, el Ayuntamiento de Archidona lo ha colocado en su página para que la gente, los proveedores, tengan esa información. El que no quiera acogerse porque no tenga ese certificado digital o tenga más dificultad para poder hacerlo por vía telemática, lo puede hacer a través del ayuntamiento. Directamente viene aquí, hace la solicitud correspondiente y el ayuntamiento se encarga de tramitar lo que sería la aceptación al programa, ¿no? Por lo tanto, como comentaba antes, hay ya proveedores que lo han hecho y el ayuntamiento pues está poniendo en contacto con estos últimos que están un poco esperando o igual no quieren acogerse a este plan, ¿no? Entonces se va a poner en contacto con aquellos proveedores que todavía no han presentado esa conformidad al pago de la factura por esta vía, para ver si quieren hacerlo o no quieren hacerlo, ¿no? Me gustaría matizar que de los 884.000 euros que hay de ahora mismo totales al pago de proveedores, ya el alcalde ha especificado cómo está distribuido ese saldo en ese sentido, con esos grandes suministradores, como puede ser el caso de Aqualia y demás. Entonces, comentaros que la deuda que el ayuntamiento después formalizará para el pago a proveedores será aquella de los proveedores que hayan hecho uso de este sistema. Quiere decir, si hay proveedores que no quieren acogerse a este sistema y en vez de ser 884.000 euros por otra vía, ellos quieren buscar otra solución con el ayuntamiento, pues el importe que el ayuntamiento formalizará de deuda será lo que resulte de esas aceptaciones. Por lo tanto, en un principio nuestro plan de ajuste iba por 884.000 euros, creemos que todo el mundo se va a acoger a ese plan y por lo tanto se formalizaría esa deuda. Y esto se haría, según se tiene establecido, hay un periodo desde el día 23 de abril al 8 de mayo, hay un periodo de modificaciones, quiere decir, el ayuntamiento y proveedores en este periodo pues pueden localizar la información correcta o si hay algún tipo de desacuerdo con respecto a importe o de desacuerdo con respecto a la factura, hasta el 8 de mayo se puede ir solucionando y se puede ir corrigiendo esos posibles errores que se presenten en el proceso. Y a mediados de mayo, como máximo, los plenos municipales, el pleno de este ayuntamiento, igual que todos los ayuntamientos, pues tendrá que adoptar ya lo que sería la formalización de ese fondo para poder pagarle a los proveedores. Por lo tanto, estamos todavía con ese proceso en marcha. destacar como importante que esos proveedores que están un poquito más rezagados todavía a la hora de presentar esa aceptación de la deuda, que lo hagan de aquí al día 22, con objeto de que se puedan incluir. Y como decía antes, el ayuntamiento se está preocupando de que esos que todavía no lo han hecho pues puedan hacerlo si que quieren acogerse, para que nadie se quede fuera de este plazo de proveedores. Pero cabe destacar también que el proceso es interesante y es una medida que al ayuntamiento indudablemente les beneficia, porque esa deuda pues se alarga 10 años y una fuente de financiación. Por otro lado, pues habrá que hacer frente a los costes financieros, que todavía no se sabe cómo va a quedar la operación en ese sentido. Pero también hay que destacar que el proceso ha sido muy rápido, porque en cuestión de menos de 2 meses se ha puesto en marcha un proceso bastante complejo en ese sentido. Hay ayuntamientos, por ejemplo, el caso de Archidona, pues tenía, podemos decir, los deberes hechos, quiere decir, teníamos todas las facturas registradas, todas las facturas reconocidas por parte de este ayuntamiento. De hecho, esas certificaciones individuales que otros ayuntamientos o a proveedores que no se le hayan reconocido sus facturas en esa relación, en el ayuntamiento de Archidona han sido simplemente 3 consultas las que se han realizado con respecto a esa relación de facturas pendientes de pago, lo cual quiere decir que este ayuntamiento su contabilidad la tenía totalmente al día en cuanto a esas relaciones de pago a proveedores, de esas relaciones de factura, y aplicadas en su mayoría a lo que es el tema del presupuesto del año 2011, ¿no? Cabe destacar la labor por parte de los funcionarios y la labor por parte de este ayuntamiento, pues ya os digo que en este mes y medio ha sido bastante intensa para poder poner en marcha todo el proceso. Sí, yo solamente destacar 2 cosillas, como ha dicho Paco, que no ha sido necesario en este proceso el Ayuntamiento de Archidona aflorar facturas que estuviesen ocultas. Siempre hemos sido transparentes en cuanto a las facturas que se hacían a este ayuntamiento, y por tanto todas ellas estaban registradas, y por tanto no ha habido ese proceso de afloramiento de facturas nuevas. La factura había la que había, porque en eso siempre hemos sido en este ayuntamiento claro de que cuando tú contratas un servicio hay que pagarlo, y por lo tanto de nada sirve ocultarlo. Y por otra parte decir, se me ha pasado antes, que en este primer trimestre del ejercicio 2012 el ayuntamiento ha hecho un pago a proveedores por valor de 420.294 euros. Es una cifra importante. Y insistir en lo que ha dicho Paco, animar a los distintos proveedores que tengan facturas pendientes de pago de este ayuntamiento que se puedan acoger a ese proceso, que si ya lo han hecho bien, sí, que si lo han hecho vía telemática mejor, pero que si alguno tiene alguna dificultad para hacerlo vía telemática, que pase por el área de intervención, que ahí se le dará el apoyo necesario para hacerlo. ¿Alguna cuestión que queráis plantear? Sí, proveedores. El total de facturas registradas, número total de proveedores se reduce. Total de facturas son 102. 102 facturas en ese sentido. Lo que pasa es que, claro, hay proveedores que tienen 3, 4, 2, 1 en ese sentido. Sí. ¿Y el número de proveedores? Oh, sí, de memoria. De memoria. 1, 2, 3. Podemos estar hablando de la mitad, de unos 50 y tantos proveedores aproximadamente. Sí, tened en cuenta que de los 884.000 euros, 600.000 euros están concentrados en Aqualia, en 4 proveedores. Que se lleva prácticamente pues casi un tercio de la deuda de Aqualia. La certificación de la muralla Endesa, el consorcio, solamente esos 4 proveedores son 600.000 euros. Quiere decir que el resto son proveedores, pero facturas ya mucho más pequeñas, ¿vale? Bueno, lo que opinas de la aplicación promedio de Rajoy y de las condiciones, porque creo que algo viene del 1% de los ayuntamientos, tenéis un 5% de... Hombre, esto es como llorar con un ojo, ¿no? Es decir, evidentemente es una medida que en la situación de dificultad económica que tienen los ayuntamientos, pues le va a favorecer en aquel ayuntamiento donde la deuda no es muy importante, pues un alivio en la liquidez del presupuesto, porque no es lo mismo sacar 800.000 euros del presupuesto en un año que hacerlo a 10 años. El interés me parece excesivo, Es decir, cuando se le está prestando a los bancos al 2%, creo... Un 1% al Banco Europeo. Y que ahora, con la deuda del ayuntamiento, se negocie también, se ponga un 5%, me parece un interés excesivo. Esto es un buen negocio para los bancos, aprovechándose de las circunstancias del ayuntamiento. Pero es un mecanismo un poquito diabólico, porque claro, el gobierno te da esta financiación, pero a cambio te pide unas contraprestaciones. Y todos estamos viendo donde hay ayuntamientos que se están haciendo a costa del recorte de personal, del recorte de servicios. No es el caso del Ayuntamiento de Archiduna, porque, como ya digo, la deuda que de los proveedores eran del último trimestre, es la dinámica, y no es el caso. Nosotros ni vamos a recortar personal, ni vamos a incrementar tasas de servicios, ni tenemos que hacer ningún plan de ajuste, porque simplemente la actualización del valor catastral que está en vigor hasta el 2015 nos da los recursos para poderlo afrontar. Pero hay ayuntamientos que esto le va a suponer tener que iniciar procesos de rescisión de contratos, de eliminación de personal, de eliminación de servicios, por tanto es un mecanismo un poquito perverso. La solución está muy clara y es la que llevamos esperando los ayuntamientos desde hace 30 años. Y es solucionar de una vez por todas la financiación de los ayuntamientos. Ni lo ha hecho el PSOE cuando gobernaba, ni lo ha hecho el PP cuando gobernaba. Esperemos que sean capaces de buscar esa solución, porque mientras no se solucione el problema de base de los ayuntamientos, pues esto es ir aplicando parches, pero parches a costa de los servicios y del personal que tienen los distintos ayuntamientos. A mí me gustaría matizar con a tu pregunta también que en un principio, con el primer decreto que sale de fecha 25 de febrero, el plan de ajuste lo tenía que hacer intervención. Quiere decir que pasaba la gestión del ayuntamiento, la responsabilidad política de gestionar dónde invertir, cómo y de qué manera, pasaba a manos de los funcionarios en ese sentido. Afortunadamente retrocedieron y dieron que bueno, que los planes de ajuste pues tendrían que ser planteados desde el punto de vista, por supuesto, cumplir la ley de los ajustes presupuestarios y de los déficits presupuestarios, pero ya daba un margen a que los políticos nuevamente pudieran trabajar en ello, ¿no? Porque de la manera que estábamos era una intervención pura y dura, ¿no? Y por eso yo antes quería también destacar que precisamente en este ayuntamiento, debido a que la deuda de los proveedores no es grande y como ya hemos detallado, que no simplemente con ese ajuste del incremento del IBI se puede hacer frente sin más. Pero yo sé que hay otros ayuntamientos que lo están pasando bastante mal, en el sentido de que van a tener que tocar, o han tocado personal, han tocado servicios sociales, han tenido que tocar una serie de medidas que, indudablemente, estamos hablando de una intervención por parte del Estado. ¿Hemos hablado de la subida de IBI? Sí, eso sí, de hecho, el IBI, como todos sabéis, se hizo una actualización de los valores catastrales que se está aplicando desde 2005 al 2015. Eso supone un incremento de la recaudación y ese incremento de recaudación es suficiente para asumir este coste de la operación, pero además asumirla, y quiero dejarlo muy claro, que desde 2006 el Ayuntamiento de Archidona viene reduciendo el tipo impositivo del IBI, ¿vale? O sea que estamos disminuyendo el tipo de aplicación al IBI durante los últimos 10 años, desde 2005, de 2006 a 2015 se está haciendo una reducción del tipo impositivo. Al final, en el 2015 quedaremos prácticamente en un tipo impositivo mínimo de un 0,43 o un 0,42. Nosotros lo que hemos... ¿Eh? Ahora, para este año, creo que de aplicación es el 0,49. Que nosotros los números que hemos hecho ha sido, porque se hizo una consulta también al Patronato de Recaudación en ese sentido para ver lo que podía suponer de incremento el IBI, a pesar de aplicar las bonificaciones que se aprobaron por pleno, como ha dicho el alcalde. Quiere decir que no es que se vaya a subir el IBI a partir del año 2015 ni se vaya a subir, sino simplemente que con las nuevas incorporaciones que se supone, y de hecho todos los municipios las tienen, las nuevas incorporaciones de esos valores catastrales más las revisiones que se tienen que ir produciendo, nos van a permitir perfectamente y sobrado el poder hacer frente a esta formalización de operación para el pago a proveedores. Era hasta 2012 y ya tenéis el plazo para pagar ese gran día, yo creo, ¿no? Del pago de... Son 10 años son 10 años de carencia. Lo que ocurre también, la medida, no sé, que es lo que hablábamos antes del tema de la intervención, lo que ocurre también es que se da el caso, o se podría dar el caso, que digan ayuntamiento, ah, pues yo no me acojo a el pago a proveedores. Pero es que el proveedor, a través de certificaciones individuales, puede solicitarle al ministerio el que se le incorpore para cobrar. Entonces, si el ayuntamiento no se acoge y no formaliza la operación de crédito en esos 10 años, con sus 2 años de carencia, más los intereses que no sabemos si serán el 5, el 4,95 o el 5,28, con esos 2 años de carencia, después el ministerio lo que haría, le haría a esos ayuntamientos que no se han acogido al plan, pero sí han tenido que pagarle a los proveedores, lo que haría sería deducirle de sus ingresos mensuales, le iría deduciendo la parte proporcional que corresponda para atender a los pagos de proveedores. Y no solamente eso, sino que le cargaría también los intereses correspondientes más los gastos de gestión correspondientes, lo cual quiere decir que el ayuntamiento está o lo coge o lo coge.